Felicidad. Echeverría, condenada al éxito. Voy a hacer en mi amargura. Violeta Echeverría, condenada al éxito. ¿Qué te daría con alma y vida toda felicidad? Sin más querellas ni recompensas que tu fidelidad. Thank you.

¡Gracias! corazón, compadécete de mí. Ay, ay, ay, no tienes corazón, no tienes corazón, yo te daré, yo te daré. Ay, ay, ay, no tienes corazón, no tienes corazón, yo te daré, yo te daré. Para que con corazón te compadezcas de mí, para que con corazón te compadezcas de mí. Ay, ay, ay, amores hallarás, pero como el mío jamás, jamás. Ay, ay, ay, amores hallarás, pero como el mío jamás, jamás. Si tú tienes corazón,